Desde tiempos antiguos, desde que la tierra era joven, las mujeres han sido perseguidas por hacer y conocer. El Aquelarre, un caldero de opiniones. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, Aquelarre? Qué bueno que nos están sintonizando el día de hoy. Y bueno, aquí seguimos con la segunda parte del tema, mamás adolescentes. Y comentar rápidamente que en la primera parte comentábamos acerca del ser joven, las mamás adolescentes, a veces de brincarse a algunas edades. Bueno, etapas, ¿no? Que realmente la juventud es un término que se utiliza hoy en la modernidad o posmodernidad, como dirían algunos autores. Y bueno, ¿cuál es la experiencia a veces de que pueden pasar las mamás jóvenes? ¿Dónde queda a veces la responsabilidad del padre? Y bueno, nos quedaremos aquí en esta segunda parte y por favor síganos escuchando en su página, ya saben, www.sidem-ac.org. Corran la voz, aquí estamos en el estudio. Jacqueline. Diana. Y Hanna, en los controles Daniela. Pues bienvenidas y bienvenidos. Estás escuchando El Aquelarre, El Aquelarre por El Circe Aquelarre, Radio. El Aquelarre, El Aquelarre, El Aquelarre, El Aquelarre. Entonces, hoy quisiéramos empezar un poco hablando de lo que ya comentamos rápidamente la vez anterior sobre la educación sexual, ¿no? O sea, ¿cómo llegan las y los jóvenes a ser madres y padres? Digo, bueno, sabemos cómo llegan, ¿verdad? Pero ¿por qué? O sea, ¿por qué razones, qué factores hacen que se conviertan en mamá y papá, habiendo tanta información, habiendo supuestamente educación sexual, etcétera? ¿Por qué? Yo quiero retomar un comentario rapidísimo que nos hicieron llegar la vez pasada de las mujeres podemos embarazarnos desde que empezamos a menstruar y al no haber educación sexual es común que ocurra un embarazo adolescente. Claro. Yo creo que ahí está la respuesta, ¿no? Yo creo, sí estoy de acuerdo en que, y es, creo que es innegable el que hay más información acerca de la educación sexual y todo esto. Sin embargo, ¿qué tipo de educación sexual es el que se imparte en las escuelas? Yo siento que sí, es un poco falla de esa educación, pero aún así hay muchas chavas que sí saben. O sea, hay muchas chavas y chavos que sí tienen la información y sí la tienen correcta y saben cómo poner un condón y saben dónde conseguirlos, etcétera, ¿no? O sea, yo me pregunto, yo siento que es un poco también una parte social, digamos, o sea, no tanto de la información, o sea, sí, en parte, pero otra parte social en el sentido de que muchas chavas, pues a la hora de la hora, no le van a decir al chavo, a ver, te pones condón, papacito, ¿no? Porque ellas no, muchas veces creen que no tienen el derecho, ¿no?, de exigírselo, o bien el chavo les dice muchas veces, no, pues es que, teme confianza. Dame la prueba de amor. Exacto, claro, la no prueba de amor, etcétera. O la primera vez no puede pasar nada. O sea, muchas cosas así que sí hacen que aún con la información, ahí van. Y puede ser que eso, no sé, a mí se viene a la mente en esta cuestión de que es muy social también desde la familia, ¿no? Si en la familia no se ven estas cosas, si en la familia se permiten cierta... si no tienes esta confianza que yo creo que comienza aquí en tu familia, en el núcleo más cercano a ti, el que te provee amor, si no te lo proveen ellos, ¿quién te lo va a proveer? Y si te lo provee esa persona, pues esta persona va a ser a la que más confianza le tengas, ¿no? Nunca son los papás. Yo creo que ahí está un poquito la discusión de que necesites que alguien te provea amor. Exacto. Si te tienes a ti misma, pues pero muchas veces yo creo que las mujeres, sobre todo, también hombres, ¿no? Pero mujeres sobre todo, yo creo, no nos tenemos ese amor. Exacto, claro. Exacto. Y con respecto a lo que yo decía del tipo de educación recibido, lo menciono y creo que sí es un factor muy importante, porque por lo regular se educan las escuelas para conocer, para saber, pero al fin de cuentas te terminan diciendo que eso está mal, que no lo hagas, que solamente en el matrimonio, y que quienes lo hacen fuera del matrimonio es porque son no sé qué. Sí, tienen una carga moral, ¿no? Exactamente. Mm. Entonces creo que ahí es la cuestión cuando yo digo que es el tipo de educación, porque no se educa para conocer y gozar. O sea, más bien es para no lo hagas y mira las cosas que están mal, más no se hace. Mira, ¿sabes qué? Para que lo puedas disfrutar de esta manera, usa condón. Esta cuestión de la negociación del condón en la pareja. O sea, no es porque precisamente por esto de no, yo le voy a exigir a mi pareja para yo disfrutar y para después de esa relación tan chida que tuvimos, me quede esa sensación de ese recuerdo de lo bien que la pasé, ¿no? Claro. Y no la preocupación de, ay, me tengo que tomar una pastilla o porque no me cuidé o a ver si no me contagió algo porque quién sabe, no es mi pareja estable, ¿no? Y aunque lo sea, ¿no? Muchas veces no es seguridad de nada. Sí, porque muchas veces eso no es nada más cuestión de los embarazos, ¿no? Cuando no te cuidas, sino también de infecciones, ¿no? Exacto. Y eso yo creo que mucha gente no lo contempla, pues, ¿no? O sea, porque están lo más como preocupante, siento yo, ¿no? En chavas y chavos es el embarazo, ¿no? Pero lo demás, pues como no conoces a nadie que murió de SIDA, pues, ¿no? Como que sí has escuchado hablar, pero yo siento que no es una preocupación como primordial, ¿no? En mucha gente, en eso no piensan. O sea, yo me acuerdo que cuando yo estudié en Francia, muchas de mis amigas, cuando tenían novio, pues se tomaban la pastilla, ¿no? Todos los días, ¿no? O sea, de la pastilla, la píldora anticonceptiva, ¿no? Pero ninguna otra cosa, pues, como para prevenir infecciones, ¿no? Y yo una vez les llegué a decir, bueno, pero ¿qué tal? O sea, aunque sea tu novio estable y todo, pues no quiere decir que no tenga nada, ¿no? O sea, con toda la confianza, pues, su cuerpo es su cuerpo y tu cuerpo es tu cuerpo. Entonces, ¿cómo sabes, no? Y eso no quiere decir que no le tengas confianza si le pides el uso del condón, ¿no? Exacto. La cuestión esta de, es que no le gusta cómo se siente con condón. O sea, que no le guste, pues la verdad es que no es mi problema. La verdad es que mi seguridad está por sobre sus gustos. Y a mí no me va a gustar si después esté embarazado o sentir lo que vaya a sentir, ¿no? Con una infección, ¿no? Y sí es cierto esta cuestión de que cuando te enseñan a que no lo hagas, te lo prohíben, despierta más curiosidad. ¿A poco no se acuerdan de esos tiempos cuando eran jóvenes? Ah. Y siempre todavía lo somos, ¿te acuerdas? Claro. La juventud solamente es una palabra, es un Diana. Constructo social. Es un constructo. Exacto. Pero bueno, escuchemos la segunda parte de la entrevista que nos dieron acerca de la maternidad adolescente. Bueno, por ejemplo, desde mi punto de vista, a mí me gusta mucho seguir aprendiendo cosas, aprender. Y ahora que soy mamá, no me gustaría que ya cuando mi bebé estuviera más grande y me preguntara algo, yo le diría, ay, pues no sé, para ayudarle, ¿no? Para igual, para ser así alguien culta y no así bien ignorante. Yo siempre así soñé con mis bebés y así, pero pues sí, yo decía, no, pues voy a estudiar, a lo mejor trabajo un ratito así chiquito y ya, pues después ya. Mis bebés, no me caso, y mis bebés, ya después estoy con ellos, y ya otra vez que estén más grandes, pues ya otra vez vuelvo a entrar a trabajar. Si me hubiera gustado así. Quiero seguir así, estudiando algo, aprender algo, tener un oficio. Pero pues ahorita, por lo mismo, por mi inexperiencia, me detuvo un rato, porque de luego que si luego pierdo la paciencia y digo, ay, entonces igual que el bebé ya esté más grande, que ya pueda hacer más cosas él solo, ya no dependa tanto de mí, y pues ya espero pues seguir estudiando, no sé, hasta hacer algo en lo que yo pueda sacar provecho y así. Yo creo que diría, no, pues sí, sí quiero ser mamá, pero más adelante, creo que era lo más conveniente. Les diría, y pues que a pesar de así como que se deberían de seguir preparando, que no se detengan ahí, que no confíen en el método de el coito interrumpido, que ese no funciona. No funciona ese, y pues que no sé, siempre utilicen un método. Yo pienso que sí, como que el más conveniente, aparte de que es barato, y aparte de que no solo evita pues el embarazo, sino las enfermedades, pues el condón, ¿no? Pues en cualquier centro los regalan, ya si quieren. O sea, hasta una mujer los puede traer y pues ya si quiere, pues le dice al hombre, pues órale, ¿no? Con condón. También así que yo ya estoy viviendo esto, pues yo digo, bueno, ¿y cómo habrá sido conocer a más personas, no? Que pues yo creo que sí lo pueda hacer, pero no sé, por el momento tal vez no. Pero yo pienso que está bien que conozcan. Que también tengan mucho cuidado con qué clase de hombres, ¿no? Se meten. Pero pues, si quieren experimentar, pues sí. Es que no tan seguido, porque ¿qué tal si les hace daño? ¿No? Pero bueno, estuvo muy interesante la entrevista, y retomando la idea principal sobre la información sexual, siempre en las pláticas que nos dan o en los libros que vemos, siempre es eso, ¿no? Siempre solamente es como, obviamente, una descripción, que conozcas tu cuerpo, pero a mí siempre se me hacía como que muy divertido, ¿no? Bueno, no divertido, ¿qué pero cosa? Ver los dibujitos y ver esas cosas de que no me lo podían... Bueno, no lo podía ver yo a veces en mi casa o no sé. Lo veías en la escuela y todo el mundo se escandalizaba. ¡Ay, un niño encuerado, una niña encuerada! Entonces, adiós. En ese momento ya estábamos como en quinto año y estarnos así como a veces burlando de eso. Y a veces que el mismo maestro te dijera, no, mejor pasemos a la siguiente lección. Pues no es mucho, ¿no? O sea, y yo hablo de cuando, no sé, no es mucho tiempo, hace que sean 6 años. Claro. No. Y yo creo que de ahí vienen muchas cosas. No nada más es cuestionar ahorita del tema que nos compete de mamás adolescentes, pero si lo vemos desde este punto de vista, cuando no se sabe ni qué onda con tu cuerpo, ni qué es tuyo, ni cómo lo tienes que cuidar, ni qué siente, ni nada de eso, es por lo mismo que cuando ocurre una violación o un acoso sexual o un abuso erótico sexual, no se puede reconocer porque nadie me dijo qué es lo que... ¿Qué onda, claro? ¿Qué onda con mi cuerpo, exactamente? Sí, también otra cuestión, otra de las razones o de los factores por los embarazos jóvenes, yo, ¿se acuerdan en el primer programa les platiqué de entrevistas que hice con Lucero y Tere, ¿no? Y ellas me dijeron, yo les hice la misma pregunta, ¿por qué creen ustedes que las chavas, o bueno, se embarazan, ¿no? O dos jóvenes hacen un bebé como jóvenes, ¿no? Ellas me dijeron que también tendrá que ver que hay chavas que sí lo deciden, pero para quedarse con el hombre, digamos, ¿no? O sea, como atarlo a su lado, pues, ¿no? Y no me acuerdo, creo que fue Tere... O Lucero, una de las dos, dice, no, pues es que erróneamente creen que si se embarazan, el chavo se va a quedar con ellas. Y eso no es así. Y por eso luego tanta frustración que hay en familias, pobres chamacos o chamacas, no, como crecen porque son objeto de negociación y de amarre, se convierten, ¿no?, en el pegamento, ¿no? Entre dos personas, ¿no? Donde ya no hay, pues, amor ni hay pareja. O pero, nunca lo hubo. Claro, pero tiene que haber un vínculo porque ya está esa tercera persona, ¿no? Y cómo la va a pasar a esa tercera persona, ¿no? O sea... Pues sí, por eso yo creo que es cuestión de conocerse, de explorarse, porque también, por ejemplo, regresando a esta cuestión de la educación sexual en las escuelas o la educación sexual formal que recibes en tu casa, no sé, alguna vez, por ejemplo, a ustedes, no sé, a mí no, les hablaron acerca de la masturbación femenina, de que ustedes se podían masturbar, no, de que podían conocer, claro, de que podían gozar de su cuerpo. Claro, no. Así como a nosotras, creo que a mucha gente, a muchas chavas tampoco lo hicieron. Y ahí, y creo que también ahí tiene mucho que ver acerca de por qué se dan los embarazos, de cómo es que se dan. Y también que no se habla por esta cuestión del derecho a decidir, por ejemplo, ¿no? De que te dicen de, si ya estás embarazada, pues ahora te friegas y lo tienes, aguantas, ¿no? Exacto. No se da esta otra opción de decidir acerca de si lo quieres tener o no lo quieres tener. Recuerden, les queremos hacer hincapié en que hay muchas opciones, que hay varias, que no se tienen que por qué aguantar si es que no lo quieren, y todo es cuestión de pedir apoyo y asesoría adecuada, no nada más lo que les dijo la vecina, claro, que igual escuchó en la radio o algo así. ¿Qué les parece si escuchamos una cancioncita? Se llama La Reina de la Calle, de Orishas, y regresamos. Disculpaba, mira, no soy yo quien resuelve ese dilema. Ave María, por Dios. Mamita preguntó al vecino quién la vio. Papá se disculpaba, mira, no soy yo quien resuelve ese dilema. Ave María, por Dios. Tráeme, escucha, dame, este es tu drama. De la calle pasando de cama en cama. Ave María, por Dios. No vale la pena dedicarle cuerpo y alma a esa tortura que te quema. Oye, gente, cambio de tema. Tú sabes, tú solo por dinero dejas tu cuerpo ser un chica, no, no. Tú solo tú lo sabes, reina de la calle. Chica, no, no. Sabes, tú solo por dinero dejas tu cuerpo ser un chica, no, no. Tú solo tú lo sabes, reina de la calle. Chica, no, no. Era la virgen más hermosa que existió en aquel lugar. Dinero pa' pagarle, vive en un lugar donde la gente no suele amarse. Supe que el dinero las transforman, se hacen tus amigas y luego bra, ahí está la onda. No la compres ni te enganches luego, pero ten cuidado con las oticas en tus dedos. se le acabe el tiempo de pagar. Quiere cobrar, qué detalle. Tú sabes, tú solo por dinero eres marido, ser un gitano. Bueno, pues aquí estamos de regreso después de esta cancioncita. Quisiéramos hablar ahorita un poco de qué tipo de educación se les da a esas hijas y esos hijos nacidos y nacidas de mamás adolescentes, ¿no? O sea, ¿qué tipo de educación reciben? Como su mamá todavía está en formación y educación, ¿no? Tanto emocional como física, pues, ¿qué educación le va a dar a ese bebé o a esa bebé? Sí, es lo que escuchaba un poquito de lo de la entrevista que nos dieron. Que sí, es, tal vez la diferencia que encontró, la mayor diferencia que encontró es en cuestión de la paciencia, decía ella. Que porque a su edad ella se desesperaba mucho, o sea, que a lo mejor ya cuando eres más grande y ya sabes, ya dedicaste tu vida así a conocer, a compartir, a pues sí, a vivir. Ya no tienes esta necesidad de ahora ser mamá, ¿no? De ocupar este tiempo que pudiste haber ocupado en la escuela o en la casa, en cotorreo con tus amigas, no sé, en ahora ser mamá. Entonces lo que decía en esa entrevista, que pues ahora, que ella, tal vez eso sería la paciencia, que porque como ya disfrutaron cuando son más grandes toda su vida, ahora ya todo su tiempo es para dedicarlo a la maternidad. Podría ser una de las diferencias, quién sabe. Y otro punto, yo creo que si bien a veces la joven adolescente es la que tiene a su bebé, pues muchas veces no, a mí se me hace un poco difícil que reciban directamente información de la mamá, ¿no? Sino que yo creo que sería de la abuela, ¿no? Porque si todavía estás en dependencia de tu familia, en este caso, pues yo creo que son ellos los que te van a estar a ti proviendo, ¿no? Te van a estar cuidando en lo que la mamá va a trabajar o en lo que la mamá va a la escuela. O hace otros planes, pues yo creo que muchas veces son los abuelos, ¿no? Los que están también, otra opción, otra manera, que están al pendiente de los nietos. Claro, y eso me recuerda un poco, ¿no? Lo que hablamos en el programa anterior, ¿no? De la vulnerabilidad también de la chava que se convierte en mamá, ¿no? En cuanto al dinero, ¿no? Ella sigue viviendo con su mamá y su papá, o bien con su pareja, ¿no? Y ese niño o esa niña, pues está en casa de su mamá y su papá. Entonces, ¿de quién va a recibir información mientras justamente esa chava va a trabajar? Porque pues no hay cómo, ¿no? No hay cómo ella se pudiera quedar en la casa, ¿no? Uh-huh. O sea, ¿de quién recibe la información? Pues de la abuela y del abuelo, ¿no? Además de las figuras de autoridad. Según, bueno, la mamá, pero cuando se cría, por ejemplo, con los abuelos, como están diciendo ahorita, tiene dos mamás entonces, la mamá, la abuelita y la mamá, su mamá, pero a veces quien la educa realmente es la abuelita, entonces ahí quién es a quién le hace caso cuando la mamá dice que sí, la abuelita cuando dice difiere. Que no. Sí. Y claro, yo siento que también eso ha de ser como súper difícil, ¿no? O sea, si tú, por ejemplo, vas a trabajar o vas a la escuela, mientras tanto tu bebé está con tu mamá, que bueno, es tu mamá te apoya y la quieres y lo que sea, pero aún así hay cosas donde difieres, ¿no? O sea, naturalmente, pues, no en todo estás de acuerdo, ¿no? Pero ella obviamente va a educar a tu hija o tu hijo como ella bien lo sabe, como ella bien lo aprendió, y no según tus ideales, ¿no? Entonces, ¿qué hacer, no? Porque finalmente la abuelita ya tuvo a sus hijos, sus hijas, y ella los educó como creyó que era conveniente, ¿no? Pero ahora que la mamá es esta chica y que ella cree que la educación puede ser de otra manera, que puede aplicar, pues, consejos nuevos, no sé, pero su mamá se interpone, tal vez, o bueno, tiene otra forma de pensar, pues tal vez ahí sí entrarían como que algunas cosas de choque. Pero sin embargo es indudable que estas redes de apoyo que se tienden con la entre mamá e hijas, tías, abuelas, hermanas, amigas, no sé, son de suma utilidad, son muy muy útiles para sobrevivir este proceso de maternidad adolescente o joven, ¿no? Claro, o cuando la mamá cuando la joven adolescente no tiene a sus papás, igual también se cría, me he dado cuenta, ¿no? En las redes, como dices, de amigas, ¿no? Pasa mucho que son tus amigas, te están ayudando a cuidar al niño o niña que acabas de parir, que acabas de tener. Y bueno, entonces ellas pasan a convertirse como en tus tías, ¿no? O sea, bueno, les puedes llamar de muchas maneras. Y yo creo que ahí también puede entrar un poco, no sé, conflictos de identidad tal vez en el niño. Entonces, eso también me lleva a pensar que el niño, entonces, cómo nace, ¿no? En qué condiciones, eso tiene un poco que ver con lo del parto humanizado, ¿no? En que tú decidas qué condiciones quieres tu parto y, bueno, cuáles van a ser las condiciones siguientes que prosiguen a este parto, ¿no? Y fíjense, ahorita que estamos hablando, o sea, esas redes casi siempre son puramente femeninas, ¿no? Uh-huh, o sea, siempre redes de apoyo, o sea, es la mamá, que es tu tía, que es tu abuela, que es, o sea, tuyo de la chava, ¿no? Sí. Son tus amigas, etcétera. ¿Y los hombres? O sea, ¿y los hombres qué? dan dinero. Sea, sí, pero ni, a veces de eso ni siquiera, exacto, en el mejor de los casos, porque sí. A veces ni siquiera, a veces ausencia, ¿no? O sea, ¿dónde están, no? Cuando tú como chava, bueno, acabas de parir y bueno, tu mamá te cuida al bebé si tú estás en la escuela, ¿no? Una tía te cocina de repente, una amiga te lo cuida a veces, ¿no? Otra amiga te ayuda con la tarea, etcétera. Y pues, los hombres, o sea, es como, a mí me saca de onda a veces, ¿no? Como ese mundo del cuidado, del dar amor, de educar, de cuidar, es casi siempre puramente femenino. Y yo no creo que sea porque las mujeres sepamos más o sepamos mejor cuidar o tengamos más amor o seamos más emotivas, ¿no? Mm-hmm. Pero me saca mucho de onda. Es sí. Porque le tenemos que entrar, ¿no? Porque como decíamos hace ratito, tú eres la que lo cargas los tantos meses. Lo tienes. Pero creo que esta es una buena oportunidad para los chicos que nos están escuchando, porque les comento, muchachas, que son varios los hombres que nos escuchan y nos comentan en el muro de la Aquelarre. Qué bueno, exactamente. Pero pues precisamente esto de hacerles el llamado de que si son papás o en algún momento de sus vidas piensan serlo, pues entrarle, hay que entrarle los ambas personas. No es cuestión nada más de una persona el ser o no ser papá, mamá. Es de dos y no significa que estoy ahí, yo te doy dinero, como lo dije en broma hace ratito. No, o sea, la educación va mucho más allá. No nada más es compromiso de una sola persona. Sea o no sea elegido o deseado, pues cuando está, ni modo, no se puede regresar, ¿no? Entonces hay que entrarle y hacer lo mejor posible para esa persona. No tiene la culpa de la situación que vivimos nosotros, ¿no? Yo quisiera retomar un poco también esa idea del parto, ¿no? Porque muchas veces las chavas jóvenes, justamente como a veces no está mucha la información, o sea, no está la información, ¿no? O sea, sí está la información sobre educación sexual tal vez, pero bueno, pues ya se embarazaron, entonces ahora el parto, ¿no? Y esa es una cuestión que yo siento que donde de verdad no hay mucha información y ellas no saben bien, ¿no? Porque toda la violencia que las chavas jóvenes y no tan jóvenes, ¿no? Viven en el parto, en los hospitales, por ejemplo. Está grueso ese asunto y de eso nadie habla nunca. O sea, les hacen cesáreas, les hacen cuanta cosas, les hacen comentarios de que, ay, no grites porque bien que hace 9 meses pudiste abrir las piernas, ¿no? Y yo digo, esto no es su asunto. O sea, eso no es asunto de los médicos juzgar eso, ¿no? Y no les estoy contando mentiras. O sea, esos son testimonios, ¿no? De muchas chavas. Les hacen la episiotomía, que es el corte, ¿no? Entre la vagina y el ano, supuestamente para evitar desgarros. Y eso no es cierto, pues, o sea, porque la minoría de mujeres que paren tienen desgarros. Sin embargo, a la mayoría les hacen ese corte. Y eso no saben. Muchas ni saben. Y no es ni siquiera con permiso. Te lo hacen. Pues, bueno, yo creo que ustedes ya saben, chicas, pero les comento que actualmente en Veracruz, en la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia que hay en el estado de Veracruz, se reconoce esta figura de la violencia obstétrica, ¿no? Exacto. Sin embargo, estoy totalmente de acuerdo, no se conoce, no se sabe mucho, no se sabe mucha información acerca de esto. Entonces, es una buena manera ahorita de lo que esto es que estás comentando, tú sabes más acerca de esto de la partería y todo esto, que no tienen por qué vivirlo, no es que porque lo viven en el hospital se naturalice, no, o sea, eso no es posible. Todo este tipo de violencia que se vive en los hospitales al momento de parir. Exacto, y también como aunque sean jóvenes, aunque tengan 15 años, no quiere decir que estén a merced de nadie más que de ustedes. O sea, aunque su mamá les diga vayan al hospital, que sea cesárea, no, si ustedes no quieren que sea cesárea, pues que no tiene por qué ser cesárea, ¿no? O sea, ustedes pueden decidir, ¿no? Igual radio escuchas que están con nosotras, si tienen preguntas, si tienen comentarios sobre eso, sobre lo del parto, si buscan direcciones a dónde ir, en dónde estén, pues escríbanos a La Aquelarre. Estamos en Facebook como El Aquelarre con KWR o bien a nuestro correo el.aquelarre.jalapa@hotmail.com. Escríbanos y con mucho gusto les responderemos. Sí, ayúdenos a enriquecer más nuestro querido muro de La Aquelarre y ver que todas y todos construimos este espacio, así que hagámoslo bonito. Y vamos a una cancioncita que se llama Vos Sabés al respecto de la paternidad de los Fabulosos Cadillacs. Y regresamos. Vos sabés cómo te pega cuando te deseaba. No, si vos sabés. Vos sabés que a veces hay desencuentro, pero cuando hay un encuentro de dos almas trae luz. Vos sabés que cuando llegaste cambiaste el olor de mis mañanas. No, si vos sabés. Vos sabés el día que tu madre vino y me dijo con ojos mojados, hey, un varón. ¿Cómo poder explicarte? ¿Cómo poder explicártelo? El amor de un padre único no se puede comparar, mucho más que todo, que todo. No, si no sabes, no sabes. Observo mientras tu madre te mece y me hace sentir fuerte mirarte crecer. ¿Qué tal la aquelarre? Qué bueno que nos siguen aquí sintonizando. Y bueno, después de escuchar esta canción de los Fabulosos Cadillacs, pues queremos compartirles que nos pueden seguir escuchando. Recuerden en su página Circe Radio, que está en www.cidem-ac.org. Corran la voz, díganles sí, a sus amigas y amigos que también nos escuchen. Pero bueno, escuchemos la segunda parte de la entrevista que nos dieron acerca de la maternidad adolescente. Pareja. Ay, pues es difícil. Pues siempre hacía al principio todo color de rosa, ¿no? Que te consiente, que te hacen esto, que los mangoneas y que los mandas. Y ya después ya se ponen sus moños. Ya no se dejan mandar. Entonces, pues como que, ay, empieza así como que, ay. O sea, yo creo que es normal porque no creo que haya una pareja que se iba ni los que duran 25, 30 o 50 años. Obviamente no siempre estuvieron felices, ¿no? Siempre como que hay... Y luego hay temporadas en las que cada rato hay problemas y problemas y problemas. Pues igual como todo tiene así como que sus cosas padres, pero también como que... Ay, por ejemplo, que tener que estar lavando o así por otra persona. Pues como yo, por ejemplo, le digo, pues tú también, ¿no? Tú también puedes lavar, tú también esto. Y pues luego sí me ayuda, pero luego como que se ahuevona. Me quiere ayudar, entonces es cuando yo me enojo. Pero pues sí, también es bonito, ¿no? Que pues, que tengas a alguien que se preocupa por ti, que te diga así halagos, que así. Pero pues cuando hay problemas, como que dices, ay, ¿para qué estoy con este? Porque hay veces que cuando alguien de la pareja es más grande, pues se supone que es más maduro, ¿no? Entonces ya pues, o no sé, tiene más experiencia o no sé, pero pues... Pero así en tu caso de que los dos son muy jóvenes, o sea, cuando la pareja ya es más grande. Pues tal vez ya son más centrados, ¿no? Porque igual por lo mismo, porque tal vez ya vivieron varias así con varias personas, o bueno, ya conocieron a varias personas, y si a lo mejor ya están con esa es porque realmente nunca habían sentido algo tan especial, por eso están con esa. Tal vez ya tengan, ya estén más centrados, ya no sé, puedan administrar mejor su dinero o cosas así. Tener más hijos más adelante. Sí, pero mucho más adelante. Ahorita como que no. ¿Como cuántos mucho más adelante? Como unos 5 o 6 años. Qué bueno que sigan con nosotras, Aquelarre. Me gustaría retomar esta cuestión de la maternidad. El ideal que se tiene o que nos hemos creado acerca de la maternidad como una cosa que todas debemos de ser, todas las mujeres por el simple hecho de ser mujeres debemos ser mamá y a cierta edad y en ciertas condiciones y con cierta pareja y todas esas cuestiones, todas esas construcciones que se nos envuelven. Súper idealizadas, sí, ¿no? Y que si no se logran, viene la frustración. Claro, tanto de una como de la familia, ¿no? Oye, ¿para cuándo? ¿No? Ya llevas rato casado, ya llevas rato con una pareja, ¿no? Pues ¿para cuándo los hijos, etcétera, ¿no? Sí, yo también recuerdo que en las entrevistas que hice, Tere también me dijo que ella, cuando o sea, ella ya tenía rato pues con su pareja y siempre era como esa idealización que ella tenía. Ella usó esa misma palabra, ¿no? Dice, era una idealización que yo tenía de casarme y tener hijos, ¿no? O sea, sí, que quería eso, ¿no? Que era como ese ideal, ¿no? Es que siempre yo creo también que se viene toda esta idea desde, claro, desde que somos pequeñas, ¿no? Las películas, los cuentos, siempre está esta idealización de que te vas a casar, de que encontrarás, bueno, claro, a una pareja perfecta y bueno. Tu príncipe azul. Sí, tu príncipe azul y que posteriormente tendrás y engendrarás con él hijos que estarán, ¿no? Que estarán ahí, bueno, que los dos tomarán parte en educación de los niños y de las niñas que vayan a tener. Pero bueno, esa es una idea, como lo estamos viendo, muy idealizada que viene desde siempre y si no se cumple... Hoy en día todavía, ¿no? Sucede eso, que si no se cumple eso, pues es un estigma, ¿no? Un estigma de que ya estás vieja, te estás quedando y todo eso, que más adjetivos provienen de ahí. Sí. Sí, y creo que el claro ejemplo es cuando los juguetitos que nos dan de chiquitas, ¿no? O sea, las muñequitas, muñecas, claro, la que ya claro. Dice mamá y la que el portabebé y que le das de comer y la no, que y se que hace la pipí, plancha, y que el no horno sé qué. Y todo sí. Te preparan, ¿no? A ser ama de casa, bueno, a uh-huh. hacer el aseo, pues tú como mujer, tú como niña. Te preparan a eso y a atender a una bebé o un bebé, ¿no? Pero sí. Si ya no lo quieres adelante, ¿qué te pasa? ¿Eres lesbiana o por qué no quieres? Sí. ¿Por, cómo que no quieres ser mamá? O sea, no es exactamente, es como una cuestión, una necesidad social, ¿no? Y en la que te dicen que debes de ser, y como yo lo vuelvo a repetir, a cierta edad. Por ejemplo, le platicábamos en el programa pasado de esta idea de la maternidad, que antes cómo se construía a partir desde los 12, 13 años, ¿no? Actualmente vemos que todo cambia, actualmente hay mujeres que están pariendo hasta los 40 años y si ya sin esta idea ya necesariamente de que vas a tener un hijo con retraso, una hija con alguna malformación, o sea, no creo que como vemos que antes todo el parto era pues lo ideal a los 12, 13 años o antes de que empezaran a menstruar, como comentábamos, actualmente es después de ya toda una vida, ¿no? Toda una vida pues profesional muchas veces o académica a los 40. Más experiencia muchas veces, sí. Claro. Sí, y yo siento que es interesante que muchas veces ni siquiera chavas, ni siquiera se lo cuestionan, ¿no? Eso de tal vez no ser mamá, ¿no? O sea, muchas dicen, no, pues sí, yo quiero tener una hija o un hijo, pero hasta los 30. Pero ninguna, o pocas, yo siento, se ponen a pensar, bueno, ¿qué tal si no seré mamá nunca? Exacto. ¿No? O sea, sí dicen que, bueno, retrasarlo y ya sí quieren tener experiencia antes, pero no se plantean esa pregunta, ¿no? O si no lo quieres, por ejemplo, tener, pero, por ejemplo, no sé si quieres tener hijos, o lo que es mi caso, ¿no? Adoptar a veces, puedes tener una posición, ¿no? O sea, una posición sobre ejercer, sí, tu maternidad en tener un bebé, o bien, pues, adoptar un hijo, o no tenerlo si no quieres, ¿no? Pero todo esto va como que muy concebido a una idea de conciencia, ¿no? De pensar justamente, de hacer un plan de vida y que muchas veces no se nos puede decir que sí lo tenemos que hacer, que tenemos que pensar qué es lo que vamos a querer en nuestra vida, pero sí muchas veces no pensamos otras cosas, ¿no? Que no sé, propias de nuestro contexto, o no tenemos esta conciencia, o no se nos enseña, pues es muy difícil, ¿no? Que tengamos un bebé en las condiciones que nosotros deseamos. Yo sí. Me pongo a pensar también en cuando me he preguntado, ¿alguna vez quisiera ser mamá o no? Y siempre llego a la respuesta de, estamos en un mundo tan feo que no me gustaría exponer a una personita que, pues de alguna manera tan vulnerable, que no tiene ni por qué temerla, ni por qué deberla, y traerla aquí a estas condiciones. No sé, igual a estas alturas de mi vida digo que no. Pero sí, exactamente esta cuestión de cuando dices que no quieres ser mamá, pero ¿por qué no eres una persona normal? Creo que yo si fuera, vuelvo a repetirlo, a estas alturas de mi vida, con un hijo no podría hacer muchas cosas que quiero hacer. Claro. O sea, y más bien creo que ese es el punto, ahí quiero poner el énfasis en que hay muchas, muchas, muchas, muchas cosas por hacer y que a veces con un hijo o una hija no se pueden hacer de la misma manera. Con esto no estoy levantando la voz para decir que todas hagamos un paro y que no nadie más vuelva a ser mamá nunca más en su vida. Paro de piernas cruzadas. Oye, estaría bueno. No, pero digo, también es cuestión de hacer ver que hay muchas otras cosas, que hay claro. Muchas otras posibilidades, hay otras formas de vida, no necesariamente como vivió tu mamá, tu abuelita, tu bisabuelita, tengas que repetir esa misma forma, ¿no? Claro, y si de verdad sí se convierten por una u otra razón en mamás, ¿no? O quieren, pues también con la mayor conciencia, yo creo, ¿no? Yo creo sí. Que es eso el punto un poco que estamos tocando aquí, ¿no? El hilo rojo un poco, la conciencia, ¿no? La decisión conscientemente tomada, ¿no? Sí, porque yo creo que sí debe de ser bonito, y vuelvo a insistir, hay muchas mujeres que lo quieren. Qué mejor que sea una elección, pues, pensada, decidida, y estudiada, sobre todo, aunque se escuche tal vez maquiavélicamente, pero sí estudiada, ¿no? ¿Qué es lo que quiero para mí? ¿Qué es lo que quiero para esa otra persona? ¿Qué es lo que le puedo dar? ¿Qué es cómo, en qué ambiente va a crecer? Entonces, sí, está bien, háganlo, decídanlo, pero piensen las cosas, no nada más de ya pasó, ya ahora me tengo que fregar toda la vida. O sea, piensen las cosas, hay que pensar y hay desde que actuar. Antes. Desde antes. Claro, ¿no? O sea, también eso de la educación sexual, o sea, volvemos a retomar. O sea, siempre conciencia, siempre ese derecho a decidir en cualquier etapa de tu vida, ¿no? Ya sea en las relaciones sexuales, ya sea en el embarazo, ya sea en el parto, en la maternidad, en la paternidad, etcétera, ¿no? Entonces, es su vida y ustedes pueden decidir, ¿no? A ver, Dani, nos quiere hacer un comentario. Sí, básicamente que a veces en la adolescencia no se tiene mucha, tal vez no información, sino que es uno un poco más vulnerable. Se puede caer en manipulaciones de otras personas, tanto de chavos de tu misma edad como si te involucras con alguien un poco, unos años más grande que tú. O sea, también tiene que haber una orientación por parte de los padres, si es que eres un adolescente, ¿no? Que siempre haya comentario con los padres, platicar, o sea, estar en contacto, ¿no? Y que sea una información sana, porque a veces los padres, para detener a sus hijas a una vida sexual temprana, pues las espantan, ¿no? Exacto. Sí. Y también tiene que haber una participación de los padres. Sí, creo que las mujeres debemos tener hijos de manera, no digo ordenada, pero sí decidida, ¿no? De decir, claro, sí, elegida. Quiero. Sí, quiero. Sí, quiero. Y decir, lo quiero tener contigo porque tú quieres hacer equipo conmigo, o simplemente yo quiero ser mamá, ¿no? También. También. Pero que sea una decisión propia. Que sea una decisión propia, ¿no? Y sí, lo ideal sería que tengas tu trabajo, que ya hayas estudiado, pero pues igual y nunca pudiste estudiar y quieres tener un hijo y sabes que lo puedes sacar adelante, pues también, ¿no? Claro. Pero sí, vale. Lo importante es la decisión. Claro. Bueno, gracias. Gracias por ese comentario, Dani. Y sí, creo que sí tiene toda la razón. Hay veces que hay mujeres que sin ningún estudio pueden sacar adelante un hijo o una hija mucho mejor que aquella persona que tiene sus 20,000 doctorados. Claro, o sea, nada te garantiza nada. Exacto, pero yo creo que lo que sí te garantiza algo es tu decisión y tu querer, tu libre elección, tu conciencia, ¿no? Bueno, pero ¿qué les parece si vamos a una cancioncita y regresamos a despedirnos? Esa es la última y seguimos con música desde Argentina. Esa es la Bersuit con Yo Tomo. Pienso cómo soy, cuando vení, cuando llegaste, cuando te va, porque te fuiste y que se acabó. ¿Qué hora es? ¿Qué vamos a comer? ¿Por qué me miras? ¿Qué te debo yo? De clase salame, llévate este cabrón. Aquelarre, pues una vez más se nos acabó el tiempo. Ha sido un gusto nuevamente compartir micrófonos con ustedes, chicas, Hanna, Jackie, Liliana, Dani en los controles. Y sí, la misma recomendación, partos decididos, partos pensados, maternidades elegidas. Exacto. Y además muchas posibilidades más, otras alternativas. Muchas gracias y nos escuchamos en el próximo Aquelarre. Pásensela rico y cuídense. ¡Quémenlas! ¡Mátenlas a todas! Seguimos aquí. Y volveremos. El Aquelarre, un caldero de opiniones. Escúchanos todos los jueves de 7 a 8 de la noche en Circe Radio.